Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Con tu fuerza y tu presencia, todo lo llenas de vida. Valles, ríos y montañas cantan plenos tu alegría, caminando codo a codo con tu pueblo que camina. Entre lamentos y luchas con esperanza los guías, entre anhelos e ilusiones hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios.